amigo soberano. Contigo puedo hablar, en ti puedo confiar. Acudo a ti en medio de tormentas. No, no, no, y no siento temor, porque eres tu Señor, mi refugio ante la adversidad. Toda tempestad se disipa cuando ordenas que cese yo ante ti. Quiero estar y hoy frente a tu altar reconozco que eres tú el camino que vivifica el destino. Señor, yo acudo a ti, mi protector, yo acudo a ti, yeah, yeah, yeah, acudo a ti, yeah, yeah. Acudo a ti, amigo soberano. Puedo hablar, en ti puedo confiar. Acudo a ti en medio de tormentas. No, no, no, y no siento temor, porque eres tu Señor, mi refugio ante la adversidad. Y toda tempestad se disipa cuando ordenas que cese yo ante ti. Por siempre quiero estar y hoy frente a tu altar reconozco. Eres tú el camino que vivifica el destino, oh Señor. Yo acudo a ti, mi protector. Yo acudo a ti. Yo acudo a ti, Señor. Acudo a ti. Tempestad se disipa cuando ordenas que cese yo ante ti. Por siempre quiero estar y hoy frente a tu altar reconozco que eres tú el camino que vivifica el destino. Señor, yo acudo a ti, mi protector, yo acudo a ti. Señor, Rey de Reyes, Todopoderoso, mi Señor, refugio eterno, Dios verdadero.